o fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las 5 de la tarde en punto aquí en el centro de la República Mexicana, a nombre del periodista Eduardo Ramos Fuster, les saluda a Miguel Muñoz en una tarde calurosa aquí en el Distrito Federal, antes Distrito Federal, hoy Ciudad de México. ¿Cómo lo va a pasar el día hoy para que vamos a celebrar la independencia? Seguramente ya está preparando el pozole, seguramente ya está preparando pues todos los adornos patrios. Ya hay un gran operativo aquí en la Ciudad de México por parte de la Secretaría de Seguridad Pública en las 16 delegaciones políticas donde va a haber festejos. Vamos a estar muy pendientes de todas estas demarcaciones y, por supuesto, todo lo que ocurre en el Zócalo capitalino con esta ceremonia que va a encabezar el presidente de México. Más adelante les vamos a dar, por supuesto, los detalles y también los festejos en la avenida Paseo de la Reforma, como tradicionalmente lo hace el Partido Acción Nacional, ahí en la glorieta del Ángel de la Independencia. Triste noticia, por supuesto, y por todo el equipo también del Punto Crítico nos unimos a la pena que embarga la familia de esta joven Mara, allá en Puebla. Estudiaba en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, y hace algunas horas se dio a conocer la triste noticia, si ya encontraron el cuerpo de esta joven, y también vamos a hablar más adelante sobre el tema. Y por supuesto, como siempre, les tenemos el punto crítico de la noticia. Rinde protesta Alfredo del Mazo como gobernador del Estado de México. Pide paz y unidad. Prevén lluvias en gran parte del país por depresión tropical Max en el sureste y tormenta tropical Norma en Baja California Sur. Secretaría de la Función Pública deslinda al secretario Gerardo Ruiz Esparza y culpa a la empresa supervisora Dictec y a la SCT Morelos por falla en coladera del Paso Express que provocó el socavón. Aerolínea Mexicana Aeromar pone todos sus boletos de avión a destinos nacionales en 100 pesos solo este 15 y 16 de septiembre. Telefónica México, AT&T, Total Play, Cablevisión y Axtel forman bloque contra Carlos Slim para pelear la banda de 2.5 GHz. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Muy bien, muchísimas gracias, Diego. Vámonos a la información de Presidencia de la República con mi compañera. Parece que se cortó la comunicación. Ya sabe cómo son estas líneas telefónicas que no tienen palabra de honor, pero más adelante, por supuesto, vamos a tratar de recuperar la comunicación. Mientras le digo, todo lo que van a hacer los festejos ahí en el Zócalo capitalino. Bueno, hay un gran operativo, no solamente por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, que siempre se hace en conjunto con el Estado Mayor Presidencial. Es decir, hay un trabajo de conjunto de gobierno capitalino y gobierno federal. Además, también hay que decirle que la estación Zócalo del sistema de transporte colectivo Metro ya está cerrada, precisamente por la llegada de muchas personas, muchos mexicanos que tradicionalmente pues acompañan al presidente en turno. Algunos dirían que pues llegan acarreados. Yo diría que van de los dos, porque sí, efectivamente hay muchas familias que van precisamente por este gusto de gritar ¡Viva México! Pero bueno, ya recuperamos la comunicación con mi compañera Martita ahí de Presidencia de la República. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas tardes. Aquí informándote que el presidente Enrique Peña Nieto recibió en Los Pinos al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a quien lo invitó a visitar a su país. Tras una larga reunión de trabajo, ambos gobiernos acordaron la modernización del Acuerdo de Libre Comercio entre México e Israel, suscrito en el año 2000. Los gobiernos de México e Israel determinaron fortalecer la cooperación binacional en materia política, comercial, educativa, de investigación y de seguridad para enfrentar ciberdelitos como el tráfico de órganos, la trata de personas y los fraudes, además de capacitar a personal mexicano de instituciones de seguridad para enfrentar los ilícitos que se cometen por Internet, Miguel. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció a la comunidad judía en México por sus valiosas aportaciones al desarrollo económico, social y cultural del país y destacó que se trata de casi 70,000 personas que participan activamente en la economía nacional y generan importantes fuentes de empleos para los mexicanos. Este es el reporte, Miguel. Marta, como siempre, muchísimas gracias. Muy bonito fin de semana. Igualmente, feliz día de la patria. Muchísimas gracias también. Igualmente. Bueno, 5:05 p.m. en el centro de la República Mexicana. Quiero decirles que va a haber interrupción de lo que es el Metrobús también por los festejos patrios. Ahí le va. Los circuitos de la ruta sur de la línea 4 va a ser las estaciones Cecilio Robelo, Isabela Católica, San Lázaro y también en una parte de Buenavista, también Pino Suárez, Las Cruces, La Merced, Museo de la Ciudad, Mercado Sonora y Circunvalación. Estas son las estaciones. Le repito, Pino Suárez, Las Cruces, La Merced, Museo de la Ciudad, Mercado Sonora y Circunvalación. Y el cierre va a ser de las 19:30 a las 0 horas por el festejo de la independencia de México y por la concentración que va a encabezar el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Bueno, vamos a un tema, la verdad, muy lamentable, muy triste. Yo tuve la oportunidad hace un año de trabajar, de colaborar en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, y de verdad, en lo particular, da mucha tristeza enterarse de esta triste noticia, la aparición del cuerpo de Mara, una joven de 19 años, con muchos sueños, veracruzana, de la carrera de Ciencias Políticas, y pues ya todos sabemos la historia, tomó un Cabify allá en la ciudad de Cholula, en la madrugada se fue a divertir con sus amigas y ya no llegó a su casa. Nos hemos comunicado con una maestra que la conoció, me refiero a una buena maestra y gran amiga mía en lo particular, a María de la Fe Torres, la tengo en la línea telefónica. Mafe, buenas tardes. Hola, Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues triste, todos estamos muy tristes por esta noticia. Y pues digo, sobra preguntarte cómo se encuentra la comunidad universitaria. Yo te preguntaría más bien en este sentido, con toda la tristeza que se tiene, ¿cuál es el sentir ante la autoridad estatal que se tardó tanto en realizar la indagatoria? Mira, la verdad es que es un sentimiento, digamos, compartido entre alumnos, compañeros, familia, de mucha impotencia y de mucho coraje por la lentitud con la que se llevaron a cabo las investigaciones, además de que sabemos que no se hubieran llevado a cabo si no hubiera sido gracias al apoyo que se dio por parte de los medios y la presión que recibieron mediáticamente hablando. Sucede que hay muchos casos, que no es el primero, que no revisan, y en este, gracias a que sintieron esa presión, empezaron a prestar atención. La verdad es que las investigaciones fueron bastante lentas, a pesar de que muchas personas dijeran que es poco el tiempo, porque en una semana dieron con este resultado. Pero, bueno, empezando por el momento en el que la persona va, declara, según dicen, voluntariamente, para aportar su coartada, el sábado, que fue un día después de que ella desaparece, lo dejan ir con el tema este de la presunción de inocencia, hasta que la familia de Mara aporta un video en el que se ve que ella jamás se ascendió del coche, es que empiezan a actuar, porque fue la manera de probar que sus declaraciones eran falsas. Lo buscaron, dieron con él por medio del celular de Mara, porque fue el celular que rastrearon, lo fueron a detener hasta el estado de Tlaxcala, pero hasta el momento no se ha dicho que hayan investigado el celular de él. Se sospecha que se trata de una banda de tratantes de personas, pero pues todas las investigaciones se basaron en encontrar el celular de ella, que fue como empezaron a sospechar que él realmente la tenía o que él realmente la había privado de su libertad. Pero ¿y qué pasa con él? ¿Con quién se comunicó ese día? ¿Con quién tenía más relación, contactos? No se sabe nada. Entonces, pues ahora nuestro temor es que se queden ya con las manos, con los brazos cruzados, muy satisfechos de que lo detuvieron a él y de que la banda o la gente con la que él sigue o estaba trabajando pues opere tan fresca como lo ha hecho hasta el momento. La verdad es que no es, yo creo que una medalla que se deban de colgar, porque pues este lamentable resultado es consecuencia de una investigación que se hizo, primero porque recibieron mucha presión y segundo porque pues ya sabemos que se vienen etapas de elecciones y lo que quieren es quedar bien, digamos, de alguna manera, pero

Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 aquí en el centro de la República Mexicana. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Nos puede encontrar en redes sociales, El Punto Crítico en Facebook y en Twitter como arroba El Punto Crítico. Estábamos platicando con María de la Fe Torres allá desde la ciudad de Puebla, que forma parte de los maestros de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP. Mafe, recuperamos la comunicación contigo, nada más para que pues nos des un mensaje final. Pues sabemos cuál es el sentir de la comunidad universitaria. Ustedes iban a realizar, tengo entendido, el lunes, pues una marcha desde el campus central de UPAEP hasta lo que es una parte importante de lo emblemático del barrio de Santiago, donde se encuentra esta universidad. Así es, Miguel, parece que la marcha sigue en pie, se van a cambiar algunas cosas, por lo que me comentaban, ¿no? Hay los estudiantes que están convocando. Convocaban de blanco, sin duda este tema ahora es un tema de luto, entonces probablemente eso cambie. Igual el punto de destino de la marcha lo están revisando ahorita. Pues como mensaje, bueno, por un lado a la población, que no se confíe de que porque son cuestiones de nuevas tecnologías ya son 100% seguras. Tenemos que estar siempre muy alerta. Esto no sucede solamente con mujeres, también ha habido muchos hombres que lamentablemente han sido víctimas de la desaparición forzada en el país, entonces tenemos que estar muy atentos. Y a nuestras autoridades, a todos los niveles, pues decirles una vez más que no estamos conformes con la manera en la que están trabajando, que es su responsabilidad garantizar medidas que a las personas las permitan vivir con un nivel, una calidad de vida realmente decente, y que si esperan que nosotros los apoyemos con un voto el próximo año, demuestren con hechos y no solo con palabras que realmente piensan cumplir con su deber como gobernantes. De acuerdo. Mafe, muchísimas gracias y por supuesto nuestra solidaridad a nombre de todo el equipo del Punto Crítico aquí de Radio Fórmula 1470 de AM. Muchas gracias, Miguel, igualmente, y pues también la solidaridad de todo el cuerpo académico y administrativo de la universidad con la familia de Mara y con todos sus amigos que están pasando por este momento tan difícil. Claro que sí. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Miguel. Que estés muy bien. Ándale, pues. 5:17 aquí en el centro de la República Mexicana. Bueno, quiero decirles que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se trasladó hoy al mediodía, es decir, a las 12:30 a Chiapas, para supervisar las labores de ayuda a los damnificados. Hay que recordar que gran parte del gabinete legal y ampliado, digamos que se dividieron, algunos andan en Chiapas, algunos andan en Oaxaca, algunos en Tabasco, para ver precisamente todas esas afectaciones y de qué manera se puede coordinar lo que es gobierno federal, gobiernos estatales y gobiernos municipales. También les quiero recordar que a las 10:45 el presidente de México preside el grito de independencia. Ojo, no habrá acceso a la prensa a Palacio Nacional y la cena está cancelada como tradicionalmente se acostumbraba. Pero bueno, pues esta es la información que tenemos hasta el momento del primer mandatario mexicano. Bueno, ya me dicen que ya tenemos en la línea telefónica a Mario Romo, ¿verdad? Me dicen que ya... Ah, Gerardo, perdón. Se encuentra ya Gerardo Garibay en la línea telefónica para su análisis político de la semana. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. ¿Cuál es el tema que nos vas a presentar? Bueno, pues hoy que empezamos ya con la celebración del 16 de septiembre, que vamos a estar echándonos nuestra cenita y nuestros tequilas en la noche, es importante también reflexionar un poco acerca de lo que implicó en su momento el 16 de septiembre de 1810 dentro de la historia política de nuestro continente latinoamericano y dentro de la civilización en general, y el momento en el que nos encontramos actualmente. En 1810, cuando Miguel Hidalgo da el grito de Dolores, más o menos de forma simultánea en el resto de América Latina inician los movimientos de independencia. Estos marcaban el paso ya a lo que pudiéramos considerar ya como la era moderna de la política en nuestros países y en nuestra región, un paso marcado por ese anhelo de tener un gobierno independiente, un gobierno soberano, y que pues con sus luces y sus sombras, con sus problemas y con sus éxitos hemos ido caminando durante estos dos siglos. ahora nuestra civilización y el mundo entero se encuentra en el inicio de lo que es la transición a una nueva etapa, que todavía no sabemos bien en qué va a consistir y en la que vemos dos grandes fuerzas en pugna. Una de ellas es una fuerza globalizante, no solo de las costumbres, sino de las instituciones y las leyes. Este impulso que hay en los políticos para centralizar cada vez más la toma de decisiones, para que las regulaciones vengan desde Naciones Unidas o organismos internacionales. Y por el otro tenemos una reacción de corte nacionalista que busca, si no cerrar los mercados, sí al menos disminuir el ritmo de la integración comercial y sobre todo de la integración jurídica. En este sentido se inscribe el triunfo del Brexit en Inglaterra, en este sentido se inscribe el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y también buena parte de la popularidad de López Obrador en México, ese anhelo de regresar a la nostalgia del tiempo pasado, porque hay un temor hacia lo que nos pueda traer esta nueva globalización, que trae, por supuesto, oportunidades muy importantes en términos de economía, de facilitar el acceso a mercados, de elevar el nivel de vida de las personas, pero también trae consigo el riesgo de perder capacidad de decisión y de influencia sobre nuestras leyes, porque es mucho más complicado influir en un organismo internacional que está situado a 10.000 kilómetros de distancia que influir en la política local o incluso nacional de nuestros países. Entonces, esa tensión se tendrá que resolver en los próximos años y de ello dependerá el inicio de una nueva etapa y una transformación tan radical como la que implicaron en su momento los movimientos de independencia en México y en América Latina. Muy bien, Gerardo, como siempre, pues muy interesante, muy profundo, así nos haces reflexionar en estos temas. Pues no solamente es el festín, sino también yo creo que es la reflexión, y yo creo que hace falta mucha reflexión en México sobre estos temas. Así es, sí, sobre todo entender que la historia no terminó con los libros de historia, sino que la seguimos construyendo, y que lo que hagamos ahorita puede incluso desatar consecuencias tan radicales o más que lo que en su momento pasó con Hidalgo, o con Allende, o con Juárez, o con Díaz. De acuerdo, Gerardo. Pues como siempre, muchísimas gracias y que la paz es excelente, y pues ahí te comes un pozolito allá en el Bajío. Así es, por supuesto, un buen pozolito a tu salud y a la de todo el auditorio. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo, un abrazo. Igualmente, hasta luego. Ándele pues. 5:23 p.m, el punto crítico, información útil para la toma de decisiones. Oigan, quiero comentarles una información que me está llegando en este momento. Fíjense que la Universidad Nacional Autónoma de México ya no tiene abierto el centro de acopio. Hay que recordar que desde hace días y horas y muchas horas, y mucha gente de la universidad, de la máxima casa de estudios, estuvo al pie del cañón recopilando ahí muchísimos víveres para todas las personas damnificadas de los sismos que sucedieron hace algunos días en nuestro país, que afectaron sobre todo a varios municipios y comunidades de lo que es Oaxaca, de lo que es Chiapas, lo que es Tabasco y también algunas zonas de Veracruz. Bueno, llevaron toneladas de víveres a todos estos lugares que le estoy mencionando, y pero ya, bueno, ya se tomó la decisión de cerrar este centro de acopio. Seguramente al paso de los días se irán cerrando de manera paulatina, uno a uno, todos estos centros de acopio, y esperemos que lleguen precisamente al destino que tienen marcado. Así que pues hacemos votos para que así sea, y pues para que, si usted todavía tiene esa posibilidad de ayudar, bueno, que vea precisamente en qué instancia lo puede hacer. Hay muchísimas, y sobre todo le puedo decir, la Cruz Roja Mexicana, yo creo que es uno de los lugares viables para poder, y confiables para poder realizar esta ayuda que le estoy mencionando. Les recuerdo que a las 10:45 p.m, el presidente de México es cuando dará su mensaje desde el palco de Palacio Nacional. Vámonos a breves estatales. Breves estatales.

La Cámara de Diputados recibió el reconocimiento del INAI por haber atendido con eficiencia un 99% de las solicitudes de información recibidas durante el segundo año legislativo. Resolvimos más de 2.100 solicitudes en un plazo menor al señalado legalmente. También cumplimos con más del 94% de las obligaciones en materia de rendición de cuentas. Así, los diputados refrendan su compromiso con la sociedad y la transparencia. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. aquí en el centro del país, El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Estamos en redes sociales, en Facebook, El Punto Crítico, y en Twitter, @ El Punto Crítico. Ya tenemos también en la línea telefónica a la senadora Mariana Gómez del Campo, del Partido Acción Nacional. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Muchísimas gracias, Mariana. Oye, pues algunos temas que queremos platicar contigo. El primero de ellos, bueno, ya están todos muy contentos, ya se dieron la mano el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, para formar este frente. ¿Cómo ves este frente, pero en la Ciudad de México? ¿Le ves forma? ¿Lo ves con nombre y apellido? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero vale la pena decir que enfrentamos una elección complicada. El proceso electoral el próximo año no será un proceso electoral sencillo, va a ser complicado porque hay hartazgo por parte de los ciudadanos hacia la clase política, hay poca credibilidad y por eso nace esta idea, la posibilidad de un frente ciudadano en el que se puedan sumar, pues no nada más los partidos políticos, sino la sociedad civil organizada, que pueden ser desde organizaciones, fundaciones, asociaciones civiles, vecinos que estén organizados para poder enfrentar este proceso complicado. En este momento, pues vemos a tres partidos de la mano. A mí me resulta un poco complicado, confieso, Miguel, que en la ciudad se pueda procesar, pero bueno, no hay peor esfuerzo que el que se hace y me parece interesante el explorar este frente y sobre todo yo sí haría hincapié en la necesidad de revisar de manera muy puntual, porque no nada más es ganar el proceso electoral con un candidato o candidata a la jefatura de gobierno y a las alcaldías de la capital, sino también es de qué manera se va a gobernar. No me gustaría que nos pasara exactamente lo mismo que ha ocurrido en otros estados de la República, en donde hemos ido con el PRD, se llega al gobierno y no se da esta figura de gobierno de coalición en el que los demás partidos políticos también participan en la política pública, también generan el equilibrio en el mismo gobierno, sobre todo en la parte de fiscalización, que es un tema que se tiene que seguir trabajando con muchísima fuerza. ¿Por qué? Porque hemos tenido gobiernos, no nada más a nivel local, sino también a nivel delegacional, con mucha corrupción y sobre todo impunidad, porque no hemos visto que nadie la haya pagado. Entonces, me parece que en las próximas semanas habrá de explorarse el método, ¿no? Porque habemos muchos que ya dijimos que sí nos interesaría participar en la que tenemos la aspiración a gobernar la Ciudad de México, a encabezar el frente, encabezar este frente en la capital, y me parece que lo que en este momento se tiene que revisar es el contenido de las propuestas, la plataforma del Frente Amplio. Y posteriormente, ya que se tenga todo esto, ver de qué manera se puede elegir al candidato o la candidata, Miguel. Mariana, ¿te ves en la boleta en 2018 donde diga Mariana Gómez del Campo y en la boleta donde se está buscando al nuevo jefe o jefa de gobierno capitalino compitiendo con Claudia Sheinbaum de Morena? A mí me encantaría y siempre lo he manifestado, amo mi ciudad, conozco la ciudad, me gustaría participar en el proceso electoral y no nada más ser candidata, sino gobernar la Ciudad de México. Lo he dicho siempre, a eso aspiro y he trabajado para ello. Por eso estoy dispuesta a dar la batalla, a dar la pelea. Lo único que yo estaría pidiendo en estos momentos, Miguel, es que haya un proceso democrático, ¿no? Porque tienen que darse las reglas del juego y será muy importante que sea un proceso democrático, transparente, en el que podamos participar todos los que aspiramos. Y aspirar significa, pues no nada más la candidatura al gobierno de la ciudad, sino a las alcaldías, a las diputaciones, y tratar de que sea la gente más competitiva la que pueda estar en la boleta. Hay tantas cosas que le faltan a la ciudad, ¿no? Y ahorita en el marco del quinto informe del jefe de gobierno, bueno, sabemos que, porque algunos dicen, bueno, ¿por qué siempre se ve lo malo? Yo creo que ha habido cosas buenas, ha habido cosas malas también en la ciudad. Las cosas que yo diría que son positivas, bueno, primero pues la capital es la entidad con el mayor PIB per cápita del país, estamos hablando de 302,037 pesos, es la ciudad también con el mayor porcentaje a nivel nacional de hogares con jefas de familia, casi un 36% del total. Estamos hablando que la fuerza de la mujer va a ser importantísima. Ha habido avances, por ejemplo, en algunos programas que sí se han impulsado desde aquí. Pues te puedo hablar de la propuesta de el programa de médico en tu casa. En tu casa, me parece, ¿sí?, muy valioso acercar a los ciudadanos la salud, ¿no? Porque desafortunadamente no todos tienen acceso a ella, aunque debería de ser todo lo contrario, pero también hay temas que tenemos que revisar. Claro. Los niveles de contaminación alcanzados este año han sido los más altos en más de una década, después de 14 años de que no se declarara una contingencia ambiental, tan solo en mayo pasado hubo 8, se endureció el programa, hoy no circula. El boleto del metro aumentó de 3 a 5 pesos en el 2003 y nosotros estuvimos exigiendo que se transparente y se diga en qué se está gastando estos 2 pesos que le aumentaron al boleto del metro. Creo que la gente merece saberlo por un lado, y por otro lado, si tú incrementas el precio del transporte público, pues lo mínimo que estás esperando es poder tener transporte público más eficiente, claro, y más seguro, muy bien, cómodo, entre muchas otras cosas. También, desafortunadamente, el tema de la inseguridad pues ha rebasado al gobierno, los homicidios dolosos incrementaron fuertemente, otros delitos de alto impacto como el secuestro, pues sí, la extorsión. O sea, podemos hablar de muchos temas que desafortunadamente pues las cifras no son alentadoras. Pues sí. Mariana, como siempre, muchísimas gracias por tu participación aquí en El Punto Crítico. Oye, te vas a ir al rato al Ángel de la Independencia, ¿no? Al festejo, sí, con Acción Nacional. Ahí estaré en el Ángel de la Independencia en un ratito. Bueno, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Igualmente, un fuerte abrazo. Es la senadora Mariana Gómez del Campo, del Partido Acción Nacional. 5:38 PM, tenemos ya aquí a Stephanie Palacios en la línea telefónica, y ya vamos a un respirito, ¿no?, para que nos diga cuáles son las 5 noticias más importantes de la semana. Steffi, ¿cómo estás? Hola, Miguel, mucho gusto, y todos a nuestros amigos del Punto Crítico. Pues bueno, esta semana, pues las 5 notas más importantes de la semana, pues te comento que el gobernador de Oaxaca da a conocer que el número de damnificados por el sismo del pasado 7 de septiembre, que habían sido de 800,000, ahora es de 100,000. Esta semana los secretarios de Estado recorren la entidad para ver las afectaciones, bueno, con la gente que están junto para ver sus casas que fueron derrumbadas tras el sismo, y esto tras la visita del presidente Enrique Peña Nieto. A esto, junto con este tema, el presidente Donald Trump habla con el presidente de México, Peña Nieto, para extenderle sus condolencias por las pérdidas humanas y las afectaciones por el sismo y el huracán Katia. El presidente Trump expresó la solidaridad con el gobierno y el pueblo mexicano. Y también, pues, 3 notas muy relevantes el día de hoy. Es que esta mañana se llevó a cabo en el Congreso del Estado de México la sesión solemne en la que Alfredo del Mazo rinde protesta como nuevo gobernador de la entidad. En el acto estuvieron presentes el aún todavía hasta mañana el gobernador Erubiel Ávila, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en representación del presidente Enrique Peña, y el excandidato al gobierno mexiquense por el Partido de la Revolución Democrática, Juan Cepeda, así como representantes de otros partidos. Además, a nivel internacional, otro artefacto de fabricación casera explotó hoy en la mañana, bueno, en la madrugada, en un tren del metro de Londres, dejando al menos 29 personas heridas. El hecho es investigado como un acto terrorista, aunque las autoridades no han elevado el nivel de amenaza en el país, que se mantiene en grave. Ya la Cancillería y la Embajada de Londres en México no ha reportado ningún mexicano grave ni alguna afectación. Sin embargo, a través de las redes sociales pueden comunicarse los familiares. Y una última nota muy lamentable, Miguel, que la estudiante Mara Castilla fue encontrada muerta en Tlaxcala, así lo confirmó esta tarde el gobernador de Puebla, Tony Gali. La estudiante estuvo desaparecida desde el pasado 8 de septiembre. El mandatario poblano dio el pésame a la familia y aseguró que el chofer Ricardo Alexis recibirá el castigo por el homicidio y la pena máxima. La Fiscalía del Estado hace unos minutos dio un comunicado en el que informa que esta chica fue llevada a un motel, no a su domicilio, por el chofer de esta empresa Cabify. Casi dos horas después se dirige a la autopista a una altura de Jonacatepec, en donde arrojó el cuerpo sin vida de la estudiante. Esta chica estuvo envuelta en una sábana del mismo motel. Sin embargo, pues las investigaciones declaran que esta persona presente en la fiscalía aclara, ¿no?, que él no, pues él dice que el destino fue a su domicilio. Sin embargo, con todas las investigaciones que hizo la policía, pues resulta culpable. De acuerdo, pues Steffi, muy muy nutrida la información que nos estás presentando. Te lo agradecemos y pues a festejar al ratito la independencia de México con un rico pozole y unas tostadas. Así es, Miguel, pues estamos pendientes. Ándale, pues gracias, un abrazo. Hasta luego, 5:41 p.m. Le recordamos, pues hay el cierre del metro Zócalo del sistema de transporte colectivo Metro por los festejos patrios, así que también tome sus precauciones, puede llegar caminando desde la zona de Bellas Artes, ya ve que está bien bonito por esa zona, pues en familia, va con los cuates, nada más, como siempre, vaya con cuidado y tome precauciones. Pausa, regreso. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La voz de los estados. Al paso de los días, la atención sobre desastres naturales disminuye. Pareciera que la situación se ha solucionado y no es así. Ha transcurrido apenas una semana del sismo del 7 de septiembre y las condiciones en Chiapas y Oaxaca demandan la participación ciudadana. Por ello, tomo el espacio de este comentario en viernes, a fin de hacer un llamado más a su generosidad y, aprovechando las horas del fin de semana, apoyar en los centros de acopio establecidos para estos efectos en cada localidad. En este sentido, podemos apoyar con donativos a las cuentas bancarias que cada institución ha dispuesto, o a la de la Cruz Roja Mexicana, 0404-040406. Si usted desea ayudar en especie, encontrará un listado de los insumos en la página www.cruzrojamexicana.org.mx. Si es que usted desea colaborar en los centros de acopio, también puede hacerlo. La ayuda es necesaria. Muchas gracias. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. El Mundial Rusia 2018 ya comenzó con las eliminatorias UEFA y CONMEBOL completas en exclusiva por Sky. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta en sky.com.mx. XEAI AM, 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Esta es la nueva fórmula de la información, una radio que no solo habla, también te escucha. Aquí tu opinión vale tanto como la de cualquiera y conocerla nos enriquece a todos. No importa de qué tema se trate, política, economía, entretenimiento, estilo de vida o deportes. Aquí todo mundo tiene derecho a opinar. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. México se lleva en la sangre y en el corazón. ¿Sabías que Indalecio, hijo del capitán Ignacio Allende, murió en los brazos de su padre, luego de recibir una descarga por oponerse a su aprehensión en la capita de Baján? Grupo Fórmula, presente en el mes patrio. Nuestras más grandes colecciones, ranchera, rock and roll. Cubana, española, zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeon.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bien, ya estamos de regreso, 5:45 aquí en el centro de la República Mexicana. Vamos ahora con el senador del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks. Senador, buenas tardes. Buenas tardes, felices aniversario de el grito de independencia. Oiga, senador, pues aparte de lo que van a ser los festejos patrios también, pues hay un festejo muy importante para lo que es el Partido Acción Nacional, sin lugar a dudas, uno de los institutos políticos más importantes del país, que pues ya tuvo la oportunidad de estar 12 años en la residencia oficial de Los Pinos. Así es, en 1939, por estas fechas, hace 78 años fue fundado el Partido Acción Nacional, con una gran vocación y un gran compromiso. Un grupo de ciudadanos sin prejuicios, sin resentimientos ni abridos personales, que establecieron el gran reto de formar ciudadanía, ser escuela de democracia y poder trazar nuevos escenarios de futuro. Hoy, frente a México, el PAN tiene un gran reto, que es volver a merecer la confianza de la ciudadanía. Estamos en un momento de pasiones, se avecinan las elecciones el próximo año, necesitamos unidad de propósito, mucha humildad, mucha reflexión, autocrítica, sensibilidad, impresión con la ciudadanía, que es la fuerza más grande que tenemos, hay mucho por hacer. Senador, según así, aquí cifras que tengo, bueno, están gobernando Acción Nacional 11 estados, es decir, que equivale a 41 millones de mexicanos. Esto quiere decir que, bueno, pues con lo que se viene el próximo año, bueno, se puede, o Acción Nacional levanta y se consolida y convence con hechos a la ciudadanía, o se podría desplomar. ¿Usted cómo ve el panorama? Muy alentador, con grandes retos de unidad y de humildad interior. A partir del martes próximo 19 son 12 gubernaturas. Tenemos la mayor parte de las alcaldías encabezando los ayuntamientos de las ciudades capitales del país. Sin embargo, es un ejercicio diario que tiene que crecer, que tiene que ensanchar horizontes, y hay mucho por trabajar. De acuerdo. Oiga, y ya nada más para terminar el asunto del famoso Frente Ciudadano, usted se ve en la boleta, porque bueno, pues hay muchos también panistas que ya alzaron la mano y hay algunos que, según las encuestas, pues van más adelante que usted. Sin embargo, ¿usted cómo ve el panorama con todo lo que le estoy mencionando? Con mucho optimismo, con una motivación creciente, sí, tenemos esa expectativa de estar en la boleta. El Frente inicia apenas una búsqueda y va a requerir una alianza con la ciudadanía, una fortaleza de la unidad interna del partido, y va a requerir una buena plataforma, una propuesta de gobierno en su momento y buenos perfiles. Nosotros nos hemos preparado toda la vida y consideramos que estamos preparados para esto. Oiga, senador, y en este sentido, si en dado caso, porque ya sabe cómo es la democracia, se gana o se pierde, y en dado caso que el voto no le favorezca dentro de lo que son los partidos que conforman este Frente Ciudadano, ¿usted le levantaría la mano al que quedara, ya sea de Acción Nacional o sea de la izquierda o inclusive que sea de Movimiento Ciudadano? Sí, para que haya demócratas se requiere ese apoyo en la democracia, y nosotros estamos convencidos de que vamos a aceptar las reglas y por supuesto que también los resultados. De acuerdo, senador. Oiga, ¿dónde va a festejar las fiestas patrias? Estoy por ahora en la Ciudad de México. Ajá. O sea, ¿se va a ir al Zócalo o a dónde se va? Todavía no tenemos una decisión. Ajá. Estamos aquí haciendo todavía trabajo legislativo. De acuerdo. Bueno, senador, muchísimas gracias. Que tenga muy buena tarde. Muchas gracias. Buen día. Ándale, pues, muchísimas gracias. Es el senador Juan Carlos Romero Hicks, del Partido Acción Nacional. Bueno, me acompaña aquí César Ramos para darnos las recomendaciones, porque hay buenas recomendaciones para este, bueno, no solamente para este fin de semana, más bien para este los que no sepan dónde ir en las próximas horas para las fiestas patrias, César. Es correcto, el día de hoy, para dar el grito, ¿dónde dar el grito? Vamos a hacer algunas sugerencias para nuestros amigos en la Ciudad de México. En la delegación Benito Juárez va a estar amenizado por el grupo Moderato. En la delegación Tlalpan estará Astrid Haddad. En la delegación Miguel Hidalgo estará la cantante Alejandra Ábalos y la Sonora Santanera. En la delegación Iztapalapa acudirán los Papis, Yairas, Pequeños Musical, Jos Favela y Primos. En la delegación Venustiano Carranza, música grupera, ahí acudirán César Salas, El Mimoso, Adán Romero, Yuridia. En la delegación Coyoacán se presentará la cantante María José. En la delegación Álvaro Obregón estará el ballet folclórico Xochiquetzal. Estará también la cantante vernácula Larisa Seguida. También se presentará el cantante de salsa Willy González. En Azcapotzalco, la presentación del cantante Eric Siver. En Coajimalpa, la banda Machos y la banda Cuisillos. En Cuauhtémoc se presentarán los artistas como DJ Madrid, el grupo Olympus, la Orquesta Sinfónica de Alientos, y cerrará FAP 90. En Iztacalco se presentará el grupo Estrellas Guayacán de Colombia. En Magdalena Contreras se presentarán artistas como Germán Montero, que es ex integrante de la arrolladora banda El Limón. En Gustavo Madero, para esta delegación, el único artista confirmado es Aurelio Pedrosa. En Milpalta, el programa artístico para esta gran noche, que comenzará a las 6:00 p.m, el mariachi Perla Jalisciense y la presentación del salsero Tito Nieves. En Tláhuac se presentarán los grupos musicales Fenomenal Orquesta, banda Los Hermanos Rubio y El Moroquito. En Xochimilco, la banda Tlacayapan, la sonora Dinamita de May González y el grupo Versátil Intersalsa. Y, por supuesto, en el Zócalo capitalino, ahí estará la banda El Recodo, también estará Alex Intex y Cristian Castro. Y, pues, eso es lo que hay de recomendaciones para hoy, ir a dar el grito en familia, a festejarlo, a festejar nuestra patria. Obviamente un poco tristes con lo que ha estado pasando estos días, el sismo y todo lo que ha venido ocurriendo. Oye, y algunos nombres no me sonaron para nada. ¿Estos quiénes son? Bueno, son algunas bandas. O ya estoy anunciadas. Ya estoy muy roquito, o qué pasa, pero no, algunos no los conozco. Digo, al Mimoso sí lo conozco, la banda Limón también, pero por ahí mencionabas unos medios raros. Sí, hay nombres rarísimos. ¿Son reggaetoneros o qué? Reggaetoneros, son? Hay música grupera, como la Venustiano Carranza, César Salas, El Mimoso, ajá, Adán Romero. Yuridia, creo que sí la he escuchado, sí, por ahí, sí, ¿no? Pocos conocemos realmente, así bien a bien, Herencia Guayacán y Rumbosa, pues yo no lo había escuchado, no sé si tú lo habías escuchado. Uh-huh. La Sonora Maracaibo, finalmente el conjunto Cumbia Grupo Jim Bao, que estará en Álvaro Obregón, uh-huh, ¿no? Hay delegaciones que se van a dar el gusto de... Es gratuito, ¿verdad? Todo esto es gratuito. Sí. En la Magdalena Contreras se va a dividir el espectáculo en 3 plazas. Ajá. Entonces es muy importante estar atento. Pueden acudir a las páginas de cada delegación. Ahí viene específicamente las horas, quiénes van a estar, a qué hora y en dónde. ¿Y tú dónde vas a ir? Yo por lo pronto te voy la a dar... Benito Juárez, ¿no? El Benito Juárez. ¿Pero ahí quién va a estar? Va a estar el grupo Moderato. Ah, no, va a estar bien padre, ¿eh? Pues ya se está haciendo tradición que tengan al grupo Moderato. Ajá. ¿No? Pero se pone muy de ambiente porque además Moderato, el cantante principal, vive en la delegación Benito Juárez, ¿no? Ajá. Aquí tenemos una invitada también de Benito Juárez. Es correcto. Gaby. Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel. ¿También vas a ir te vas con César a ver a Moderato? Pues sí, vamos, César. Sí. Sí, ya te vi que te gusta el bailongo. Sí, me gusta mucho bailar y si alguien baila mejor, ajá, también. ¿Lo retas? Sí, también. Bueno, pues ahí están las recomendaciones para que se vayan a bailar, que se vayan a divertir. Y ahí les va también el Puetit. Ah, de veras, el Puetit. El Puetit, ya lo saben. Todos los días mi Puetit en @webmasterazul. El del día de hoy. Invádeme de tu alegría. cimbrando el corazón, desbordando toda el alma mía. Ahí está el poetuit del día. Síganme por Twitter, arroba webmasterazul. Miguel. Muy bien, muchísimas gracias. Oye, a ver, nada más para terminar. Bueno, quiero decirles que el coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Estado de México va a trabajar en la vigilancia del papel gubernamental de la ahora titular del Ejecutivo Estatal, exigiendo un papel plural con el poder legislativo para el beneficio ciudadano, calificando el diálogo como la herramienta clave para el buen manejo de la administración pública en el Estado. Esto lo dijo Juan Cepeda, y bueno, también los de Morena ya se pronunciaron, ya se podrán imaginar bajo qué tónica. Dice que Morena no tendrá diálogo ni le dará la tregua al gobierno de Alfredo del Mazo en el Estado de México, porque llega con una carga de ilegitimidad muy alta, advirtió el presidente del partido en la entidad, Horacio Duarte. Adelantó que el partido no va a participar ni será comparsa de una consulta que el priista pretende realizar en la entidad. Recordó que Morena obtuvo más votos que el PRI en la elección del 4 de junio y no tendrá ningún tipo de acercamiento con el ahora gobernador del Edomex. Anunció que serán muy vigilantes en la actuación del gobierno. Con ese fin pondrán en marcha un observatorio sobre la incidencia delictiva y feminicidios en la entidad. Así que bueno, son algunas de las reacciones que hay en torno a la llegada de Alfredo del Mazo como gobernador del Estado de México, que tomó protesta en el Congreso mexiquense en la mañana, y estuvo también el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y bueno, otros invitados especiales de la clase política, los empresarios, en fin, estuvo bastante nutrido ayer, hoy por la mañana allá en Toluca. Pues bueno, pues así que así estuvieron las cosas. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide Miguel Muñoz, deseándole que tenga una excelente noche mexicana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Elabora un plan de emergencia. Cuida a tu familia, especialmente a los y las menores. Si nacieron en los Estados Unidos, acude a tu consulado más cercano para registrarlos como mexicanos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En México lo bueno cuenta. Hace 4 años creamos el Instituto Nacional del Emprendedor. Entregamos apoyos, asesoría y capacitación a más de 2.5 millones de emprendedores. Habla Pamela Olvera, emprendedora. INADEM nos ha apoyado sobre todo económicamente para así poder contratar consultorías sin las cuales no hubiéramos podido escalar internacionalmente. En México queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Grupo Fórmula 1470 AM. Abriendo la conversación. Cada año hay huracanes, así que estamos muy pendientes de las alertas. Aseguramos nuestros documentos en bolsa plástica y nos vamos al refugio antes que llegue el huracán. En Conagua estamos invirtiendo en más tecnología para que todos tengamos información oportuna. En época de huracanes, queremos que estés a salvo. Cuando llegó el huracán, ya estábamos en el refugio. En caso de emergencia, marca 911. Recuerda, la vida es primero. Conagua, Semarnat, Gobierno de la República. Fórmula Noticias, cada hora.